aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco, no pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Saludo a nuestro operador Ñame, que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias por el aguante. Bueno, el día de hoy en realidad traigo un poco del análisis político de las elecciones de Chile. No me tocó estar allá, pero las redes sociales algo comentan. Es un tema muy muy hablado en las redes sociales. Observan nuevas formas de manifestarse, ya que para sorpresa de muchos o de pocos, no sé muy bien ahí, no he leído ninguna estadística, se llegó a la primera vuelta, pasó la segunda vuelta Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. Michelle Bachelet viene del pacto de la Concertación, ahora llamado Nueva Mayoría, porque les cuento que la Concertación sufrió una fragmentación luego de las derrotas que ocurrieron con Eduardo Frei, cuando perdió con Piñera hace 4 o 5 años atrás. También hubo una fragmentación política ahí, donde el PS socialista quedó en un bloque, en un subbloque, con la DC, que es la Democracia Cristiana. Y el otro está conformado por comunistas, radicales, Partido por la Democracia, que es como un ala más centro-izquierda, que por lo menos involucra un poco los derechos humanos dentro de su discurso, que conforman esta nueva mayoría electoral que lleva como candidata a Michelle Bachelet. Y sorprendentemente hubo como un 43%, me parece. Bien, voy a buscar bien los datos en realidad, así que en el otro bloque vamos a dar los datos más oficiales. De ellos pasaron, quedaron a medio camino, otro era como más o menos predecible lo que iba a pasar, que no iban a dar mucha gran votación. Yo recuerdo que apoyábamos nosotros en el bloque pasado a Roxana Miranda. Ella tuvo como un 6%, un 0,6%. Bueno, la otra vamos a hablar bien de las votaciones, de cómo va. Pero para empezar, os vamos a decirlo todo con medio de una canción. Una canción que nos representa, porque en el fondo las dos fuerzas políticas que salieron en Chile son las que salen todos los años, que la gente les cree. Uno podría decir por un lado, otros pueden decir es un proceso histórico que se ha construido después de tantos años de dictadura, que ellos tuvieron, nosotros tuvimos dictadura del 73 al 90, entonces todo este tejido social, siempre la excusa de la Concertación fue que no tenían mayoría en las cámaras, ni en diputados, ni en senadores. Entonces, para nosotros en este momento como programa pensamos lo que piensa Camila Moreno, así que vamos con la canción Millones. Qué bueno, se ven muy bonitos desde acá. Les sacaría una foto. Oye, vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero. Incluso un país. Ser bueno, reparten pastillas. Ay, casa. Todos los segundos que tomo té en la cocina. ¡Dile nomás, grita nomás! ¡Vamos! Farmacéutica transatlántica transantina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ser legales, más derechos, somos menos legítimos. Obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos Comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria. Soy Sofía de Villa Jardín y escucho la FM La Riachuela. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Estamos de vuelta entonces en nuestro programa Ayú, Comunidad Los Nadie, con nuestro operador. Ya, me recordé de nuestro ex operador Chapu, si nos está escuchando, Coñame, que nos está haciendo el aguante. Muchas gracias, Yame, por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que nos está escuchando a través de www.fmlarriachuelo.com.ar. Voy a compartir entonces lo que le contaba, esto de las elecciones presidenciales. Yo, viendo en la web, hay comentarios muy interesantes de gente que relativamente informada, aunque hay cosas que igual vamos a entrar a discutir hoy día, porque vamos a ver las redes sociales como la información que da y poder discutir nuestra humilde opinión. Bueno, lo preocupante que plantea una de las chicas en las redes sociales es que del total de chilenos que tenían que votar, el 51,8% no fue a votar. Eso, comenta esta persona, es una tremenda abstención que llega a ser preocupante, ya que es una demostración del descrédito al sistema político y de los señores políticos no representan a nadie. Entonces, si ustedes ven después, pensando en ese, porque te dice la prensa, como que te... También te vende como el cuento de una forma, porque te dicen Bachelet con un 43% de votación. Uno dice, oye, igual, le fue re bien, un 40 y tanto%, pero si tú vas, un 45,1% lidera la liderando las votaciones. Si tú vas a la cosa como real del total de gente que votó, Pero si vaya al real de gente que tendría que haber votado y no votó, ya un 51 gana la elección que no fue a votar. Después vendría Bachelet con un 22,5% real. Matei con un 12,1%. Meo con un 5,3%. Parisi con un 4,9%. O sea, nada. Ni siquiera pasan el 50% de los votos. Entonces, una cosa muy preocupante, y ahora están llamando a no votar toda esa gente que votó por Meo, que votó por los otros candidatos que no ganaron, están llamando a no votar. Yo en realidad no me animo a llamar a no votar, porque es la única forma que uno tiene de elegir, y yo creo que ahí, con esas votaciones, con esos porcentajes de votaciones, se da cuenta, uno, que además del desprestigio político, mucho tiene que ver la educación cívica que fue eliminada de los currículum en Chile. Los chicos, no como en Argentina, que en Argentina ellos tienen la educación cívica incorporada al currículum. En Chile eso no existe de la dictadura militar. Entonces eso significa que hay un montón de gente que dice, bueno, ¿para qué voy a votar? Porque en realidad ni siquiera conoce muy bien de qué se trata votar o no votar. Si ve dos candidatos que se diferencian en nada porque tienen las mismas opiniones, si esa comunidad estuviera informada, hubiera tenido un buen nivel de educación, a lo mejor no pensaría que no importa votar. Yo creo que es importante votar. También creo que es importante no solamente pedir asamblea constituyente, como hay un movimiento que está invitando a votar, y de poner la letra AC de asamblea constituyente. Yo creo que está bueno el exigir asamblea constituyente, pero también hay que poner garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Si nosotros tuviéramos que lanzar una campaña como Ayú para el tema del voto, podríamos decir, vote por el candidato que prefiera, pero ponga asamblea constituyente DEX, D-E-S-C, derechos económicos, sociales y culturales, que son los más importantes y la que la mayoría de los estados no se hacen cargo, como el derecho a trabajar, el derecho a la salud, a la educación. En Chile, como la mayoría de la gente hemos comentado en este programa, tiene que pagar para estudiar. Entonces, ocurren fenómenos como inverso, para que la gente no estudia porque no cree en el sistema. Allá la gente estudia, se endeuda un montón, toma deudas como si estuviera comprando una casa, para estudiar, porque ellos piensan que así van a poder tener una mejor calidad de vida. Y la verdad, no es tan así tampoco. También depende de la persona que esté en el poder y que no solamente se privilegien los valores de esta gente con plata, puesto que planteaba la Camila Moreno que quieren millones, que no les importa matar selva, no les importa dejar niños con hambre, no les importa nada, porque mientras ellos puedan llenar sus bolsillos con plata, mientras puedan seguir ganando plata en este modelo económico de libre mercado, para ellos mejor. Y en realidad nosotros tenemos que tener la claridad como pueblo de que es importante votar, participar. Ojalá de repente los mismos dirigentes del barrio llegar a puestos políticos, porque en realidad la gente que la ha sufrido, que la ha vivido, que ha estado ahí, la conoce mucho mejor que las otras personas. ¿Y quién no conoce mejor la historia que uno de los grandes baluartes chilenos, que es Víctor Jara? Él estuvo siempre en el movimiento social del 70, acompañando a Salvador Allende con las fiestas de la primavera y todas esas cosas. Re lindo, como siempre, un gran personaje que fue asesinado a manos de la dictadura. Los voy a dejar con una canción que es como una cumbia chilenera, que va dedicada a el asesino de Víctor Jara, que todavía nadie sabe quién es, así que vamos con La Bala. Río Mapo. sean los sacos, pero en las poblaciones con la tormenta, hombres, perros y gatos es la misma fiesta. Juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta. Cielo, llueve que llueve, mami asustará yo si llega el caso, que mi negra no quiera darme un abrazo. Puede ser un espacio de transformación. Sus sonidos son las voces de los proyectos políticos comunicacionales. Expresa intenciones, quiere movilizar, convocar, quiere crear, acercar, dialogar. Quiere reír, emocionar, porque todo esto es provocar un cambio en el orden hegemónico instituido. Soy Rodrigo de Villa Jardín y escucho FM La Riachuelo. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden. ¿Estamos ya de vuelta? Sí, bueno, estamos de vuelta. Adelante, escuchamos el tema de Víctor Jara, que en realidad nos adelantamos un poquito, pero igual esa canción, si la escucharon bien, tenía que ver con el río Mapocho, que el río Mapocho es como un riachuelo, pero en versión mini, no tan grande, pero también en ese tiempo siempre los ríos, estos riachuelitos, quedan como muy vulnerables a la invasión antrópfoga. Antropófoga, ¿cómo es la cuestión? Bueno, del hombre. Pero me parece que es andrógena, una cosa así me parece. Bueno, como estábamos comentando, estamos viendo el tema de las elecciones. Hay uno que a mí me llama la atención de las redes sociales, porque en realidad no creo que sea correcto, porque dice estudiante. ¿Dónde estabas cuando realmente tuvieron en sus manos la oportunidad de cambiar el sistema político de su país? ¿Dónde quedaron esas ganas de cambiar el sistema, de no votar por los mismos, de terminar con el duopolio, habiendo 7 candidatos más? por tan haciendo como alusión al estudiante universitario que estuvo en la marcha. Después dice, estudiante, por favor, esta vez no vengas a pedir apoyo para tus marchas, ni pidas apoyo de los trabajadores y padres que creyeron en lo que peleabas, porque esta vez ya no lo tendrás. Estudiante, púdrete en tu mierda y en tu protesta, ya que quedó demostrado de que cuando realmente tienes la oportunidad, solo quieres que los demás lo hagan y cambien por ti. Yo no sé si va, debiera ir a los estudiantes en realidad este tipo de cosas que van en la web, la verdad no me parece, porque no podemos ser responsables a los jóvenes de lo que hacen los adultos, si en el fondo los adultos son los que manejan la política, son los que se levantan a votar, son los que van, pero en realidad yo creo que es porque hay una tradición de ideal, de sueño también. Hay que respetar a la gente que sí votó, que participó, que en realidad cree que esta vez Bachelet los va a ayudar. A lo mejor hubo gente que realmente Bachelet lo ayudó, porque dentro de los gobiernos de la Concertación creo que el que menos, el que más en realidad ayudó a la gente fue el gobierno de Michelle Bachelet. Hubieron muchos subsidios y muchas cosas que en realidad de todos los gobiernos de la Concertación hubieron unos que se pasaron viajando nomás y ni gastaron plata en aviones presidenciales para estar más o menos cómodos, pero en realidad me parece que también no hay que mirar el vaso vacío, encuentro yo, porque si no nos vamos a quedar así ya 4 años más con los mismos, y en el fondo tiene que ver el mundo, la sociedad tiene que ver con los que nos dirigen, eso está claro, pero todo también va en uno. Uno no puede delegar toda la responsabilidad en el otro. Si yo también me quedo en mi casa viendo tele sin hacer nada, sin entregarle una palabra de solidaridad al otro, por último decirle, bueno, ¿cómo está y cómo te va? Preocuparme de mi hijo con alegría, con felicidad, y no como, ah, cabro mierda, que tengo que preocuparme de ti. No, acá siempre le decimos, cambiemos el switch. Cambiemos la tristeza por alegría, aunque de repente es difícil, no alcanzamos a llegar bien a fin de mes, no nos alcanza para comprar comida, para pagar la luz, hay muchas dificultades, pero en este programa nosotros siempre hemos pensado que la mayor revolución es la felicidad y el amor, porque en realidad todo te lleva para el otro lado, para el egoísmo, para el egocentrismo, para el estar preocupado de uno, más que de los demás, que nos inventan la radio con el cosito para estar ahí escuchando solamente la música que yo quiero y no relacionarme con los demás. Los que por ahí no hacen el aguante, se agradece que escuchen lo que nosotros queremos plantearle, que es que hay que tratar de ver siempre, siempre lo positivo y creerse importante del cambio, creerse importante en la transformación. Entonces, si yo no voy a votar, después no puedo opinar, así de simple. Voy, si tengo que poner asamblea constituyente porque es como una forma de manifestarme o de manifestarle a las candidatas de que quiero asamblea constituyente, voy, marco mi voto, si con tal sé que eso no me va a perjudicar. Así que bueno, vamos, yo voy a seguir chusmeando acá en la web qué es la cosa que están hablando, lo que se habla en Chile, en las redes sociales, estas cosas medias duras, estas cosas más no tanto. Vamos a ver si encuentro por ahí algún pensamiento positivo. Vamos esta vez con La Bala, con Víctor, Juana Fe, que va dedicada a nuestro Víctor Jara. Tenemos que cambiarlo. Que reviente la calle. generales. En democracia cayó la chica Claudia. Allá en el norte murió Daniel. En el sur donde roban tierras cayó Catilio y Alex Lemón. Balas perdidas se clavan en el corazón del que la calle va reclamando. ¿Por qué no están los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche van llorando el cuerpo que ese teniente le robó? ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara. ¿Quién te la disparaba ni el que las órdenes mandaba? ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara. Ni el que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Nadie, todos los jueves de 19 a 20 horas, con la mejor información cultural y latinoamericana por acá, la 96.1 de Villa Jardín, FM La Riachuela. Yo agua con microbios, tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Clava el dial en la 96.1 FM. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco, no pueden seguir. Estamos de vuelta ya en nuestro tercer bloque. Ahora estamos viendo un poco con la página de los estudiantes informados, una página de Facebook que es de los estudiantes secundarios, que la sigo hace un par de tiempo, que entregan toda esta información no tan comercial, y me encuentro justo con una cosa que me da mucha risa en realidad, porque en Chile pan y circo para el pueblo, siempre ha sido así. Dicen que la Michelle ganó porque en su última campaña, último dijo que iba a sacar un bono para la clase necesitada. Así que ahora la derecha no hizo nada mejor que también anunciar un bono a la clase media para reparación de viviendas de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos chilenos vendrían a ser, en peso argentino, 500 dólares, más o menos. $500, dice la candidata presidencial, indicó que implementará un bono para reparación de vivienda para familias que tengan un ingreso menor a 1.500.000. Esos son $750, o sea, igual mucha plata. Que en el fondo eso también es lo que pasa un poco en Chile, donde la gente pobre tiene sueldo muy bajo y la clase media tiene sueldo relativamente alto, entonces hay una segregación mucho mayor. Entonces la gente que queda al medio, la clase media, nunca recibe subsidio. y hay un montón de gente. Yo vengo de una familia de clase media que son todos profesionales y que en realidad tienen como ese pensamiento de que siempre para los pobres y a nosotros no nos dan nada. Nosotros siempre nos hemos trabajado por nuestras cosas. Entonces esto viene claramente a apuntar a ese electorado. Evelyn Matthei empezó con toda la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta presidencial, ya que a la presentación de su renovado equipo de trabajo sumó el anuncio de un bono para reparación de viviendas para la clase media por $1,000,000. En una visita a Renca, la abanderada de la Alianza recalcó que para tener un Chile justo tenemos que hacernos cargos de las clases medias. Era lo que les decía yo. Matthei explicó que la iniciativa apunta a entregar la entrega de 100.000 bonos anuales de para la reparación y de mejoramiento de la vivienda. El bono se entregará a familias que tengan un ingreso mayor a $1,500,000 a $750. Será un bono sin puntaje ni ficha, de ficha y sin letras chicas. Esta es la primera de las medidas anunciadas tras la conformación del comando con nuestro grupo joven. Era como obvio lo que iba a ocurrir. Iban a tirar un bono para poder comprarse a la clase media. Después, vea, por otra parte está el candidato de los estudiantes, que es Marcel Claudet, evalúa junto a todos a la moneda decisión sobre voto en segunda vuelta. Mi posición, que es compartida dentro del movimiento Todos a la Moneda, es dejar claro que somos opositores a lo que representa la candidata de derecha y la Concertación, el actual modelo económico social. Por tanto, no las apoyamos de ninguna manera. Este 20 de noviembre se reunió el expresidenciable Marcel con representantes de las organizaciones políticas que son parte del movimiento Todos a la Moneda, con tal de evaluar los resultados y las proyecciones políticas del sector. Entre las evaluaciones de surgir la decisión respecto a la segunda vuelta, donde en la colectividad se vislumbra el llamado a obtenerse, a anular o a mantener o a marcar asamblea constituyente en el voto. Este es como que yo digo que es el que viene, el de la asamblea constituyente. Yo digo, vamos a meterle ahí garantía, derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a hacer la campaña. Si tuviera tiempo estaría ahí en Facebook dándole ahí con el IU, marquen derechos económicos, sociales y culturales. En tanto, se agendó un fuerte despliegue por los comandos levantados a lo largo del país. Debemos llevar a cabo encuentros con cada una de las personas que fueron parte de la campaña y fueron capaces de construir la base de este proyecto político que no se detiene por la derrota del domingo, sino que sigue adelante con un nuevo impulso. La idea es agradecer, fortalecer el vínculo que nos une y que nos permite salir a los territorios a desplegarnos nuevamente. Respecto a la posición que tomará con mira la segunda vuelta, Marcel expresó que mi posición, que es compartida dentro del movimiento Todos a la Moneda, es dejar claro que somos opositores a lo que representan las candidatas de la derecha y la Concertación, el actual modelo económico y social. Por lo tanto, no apoyamos de ninguna manera. Así que bueno, así está más o menos la agenda política chilena. Se ve bien movida. La próxima elección es el 15 de diciembre. Me parece que sería bueno poder votar. También lo que plantean los estudiantes informados es que, a pesar de que la nueva mayoría alcanzó 10 doblajes en diputados y 2 en senadores, igual quedaron cortos en relación a los quórum necesarios para cumplir a cabalidad el programa propuesto por Bachelet. Los tres ejes sostienen que el programa del bloque correría en distinta suerte en el Congreso recién electo. Mientras la reforma tributaria solo requiere mayoría simple para ser aprobada, la reforma educacional necesita 4/7 del Congreso, es decir, 69 diputados y 22 senadores. El cambio a la Constitución requiere un quórum más alto, 80 diputados y 26 senadores. Para poder concretar la reforma a la educación, requeriría negociar con los independientes que resultaron electos. En el caso de los diputados Giorgio Jackson, Gabriel Boric, que ambos vienen de dirigentes del Movimiento Social, Alejandra Sepúlveda y Vlado Mirosevic, y el de los senadores, con el representante de Magallanes, Carlos Bianchi, quien vota indistintamente por la derecha o por la izquierda, porque él es como independiente y para donde le gusta que va, va. Así que ojo también con eso, pero bueno, si usted me pregunta a mí, yo no voto por la derecha. No, afortunadamente tengo un nivel, viniendo de una familia de derecha, que es una cuestión que yo pongo siempre como en, viniendo de una familia de derecha, yo cuando voté, nunca voté por la derecha, porque en realidad siento que no representan los intereses de los trabajadores, al contrario, representan los intereses de las grandes empresas, las transnacionales, así que no se deje engañar, la derecha nunca va a velar por los trabajadores, eso se lo aseguro. Vamos entonces con el Malembe para toda esta gente de Quilapayú que viene, para todos los políticos, vamos con el Malembe. Para darle duro y fuerte a esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, Malembe. Y un pibe menos en manos de la policía. sin policías buscando pibes para robar. No hay jóvenes criminalizados. FM La Rachuelo pide justicia por Daniel Solano, Kiki Lescano, Luciano Arruga y todos los pibes desaparecidos en democracia. Se nos pasa volando tanta pasión y rabia por los polos de esta radio, esto de poder llegar con una palabra amiga, alguna palabra de claridad al pueblo chileno, a la gente de acá que también está, que Argentina, que pueda conocer otra realidad, que pueda informarse de lo que está aconteciendo en el país hermano. Los argentinos siempre han sido muy solidarios como compatriotas. Voy a compartir una noticia agradable que viene de Venezuela, porque hubo una masiva celebración en Venezuela tras la aprobación de la ley contra precios y especulación. Esto fue el día de ayer, miércoles 20 de noviembre. Miles de venezolanos celebraron a las afueras de la Asamblea Nacional la aprobación de la ley habilitante que permitirá al presidente Nicolás Maduro emprender una lucha contra la guerra económica encabezada por sectores de la derecha que buscan desestabilizar al país. Maduro explicó en días anteriores que esta ley habilitante tiene 5 puntos como prioridades de trabajo y desarrollo: vigilar los costos, apoyar la producción, proteger los salarios, vigilar los precios y regularlos, y establecer límites en la ganancia, lo que me parece fabuloso, ¿por qué no decirlo? Acá todos los días nos suben en algo, nos suben el precio, 50 centavos, 25 centavos, y eso va un mes, al otro mes se subieron 25 más, y todos los meses van subiendo, y después pedimos más alza del sueldo, y es como una cosa que va, nosotros nos suben los precios, nosotros no queremos que nos suban los sueldos. Nos suben los precios, no nos alcanzan los sueldos. Entonces, esto de que haya un control por parte del Estado a la ganancia, no es como que, bueno, el que de aquí te quiere cobrar 50, te cobra 50, el de allá te cobra 25, el de allá 75. No, que haya un máximo de ganancia, en realidad. El pueblo venezolano se congregó desde tempranas horas en los alrededores de la Asamblea Nacional para apoyar la aprobación del texto que defenderá a los ciudadanos de los delitos de usura y combatirá la especulación de los alimentos de la cesta básica, así como en los electrodomésticos y otros productos. Es necesario que el pueblo mantenga la unidad, para así seguir derrotando a los usureros, a los acaparadores, a los imperialistas que han emprendido sus acciones contra la guerra económica, dijo uno de los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que con la apropiación de la ley habilitante se está cumpliendo una orden del comandante Hugo Chávez. Soy testigo de algo que nunca he dicho. El 22 de febrero estuvimos con Chávez 5 horas. El comandante Chávez nos alertó sobre la guerra económica y dijo que aprueben todas las leyes necesarias para torcerles el pescuezo a los especuladores, afirmó Cabello. Fustigó a los líderes opositores que en el pasado aprobaron leyes para quitar las prestaciones a los trabajadores y, entre otras, para privatizar empresas como Telefónica, CAN TV y la misma pretensión contra Petróleos de Venezuela. El presidente Maduro adelantó que ya estamos trabajando con un equipo 2 leyes, la de costos, ganancias y protección de los precios justos, y la de comercio exterior para garantizar el control de las importaciones y promoción de las exportaciones de Venezuela, sostuvo el jefe. Reiteró nuevamente que la mejor defensa ante los intentos desestabilizadores de la derecha venezolana es el trabajo. Sus insultos y provocaciones debemos responderlos protegiendo al pueblo. Y es algo que yo también pienso, esto de proteger al pueblo, de trabajar con el pueblo. Cuando uno tiene trabajo atrás, la gente está contigo, te cree en realidad. Y otra noticia no tan buena fue que ayer, en realidad hoy, a las 8 de la mañana, un grupo de cerca de 30 personas se tomó la calle Isabel Riquelme en la comuna de San Joaquín, en Santiago, y ocupó la empresa AZ en que trabajaba el asesinado dirigente sindical Juan Pablo Jiménez. El sindicalista de 36 años murió en las dependencias de esa compañía a causa de una herida a bala el 21 de febrero de este año, y en primera instancia la Policía de Investigaciones plantó la hipótesis que había sido impactado por una bala loca que habría llegado desde la población La Legua. Es como que aquí a una persona la hubieran venido a matar y hubieran dicho hoy es una bala loca que viene de la población de Villa Jardín. Porque como es una cotidianidad, todo culpa es la bala loca. Y en realidad la familia lo que hizo fue contratar, al cumplirse 9 meses de su homicidio, los manifestantes exigieron justicia con el bloqueo del tránsito en Isabel Riquelme, pero lo usaron. Para eso usaron rollos de cable y sacaron desde la misma empresa donde se produjo el crimen, la que fue ocupada temporalmente. El único formalizado por el asesinato es un joven de 16 años que fue detenido precisamente en la población La Legua, aunque la familia de la víctima duda de su culpabilidad. Porque les recordamos que nosotros habíamos comentado este caso de que la familia contrató una pericia externa. Cuando la policía de Chile dice que fue una bala loca, todo indica por esta pericia externa de que fue un disparo cercano y con intenciones de matarlo. O sea, fue como que alguien lo mataron porque estaba apoyando el movimiento sindical. En Santiago de Chile todavía muere gente por manifestarse. Una vergüenza. 2013, que la gente no se pueda manifestar porque tiene un sueldo miserable, que no le alcanza para vivir, una realidad de muchas personas y muchas familias. Entonces, no piensan los candidatos presidenciales que con un bono más, un bono menos, las cosas se van a solucionar. Aquí lo importante es hacer cambios estructurales en la Constitución, porque el problema de la pobreza es un problema estructural del sistema que está instaurado. Si es estructural, aquí lo que nosotros tenemos que hacer también son cambios estructurales a nivel constitucional. Por eso, no importa que te ofrezcan más bono o menos bono, nosotros los chilenos tenemos que estar a la discusión de los derechos humanos. Eso es el discurso, esa es la bandera de lucha. Acá en Argentina eso se aprendió después de la dictadura. Los derechos humanos están incluidos en la constitución. Todos los días hay gente como yo que lucha para que se conozcan los derechos humanos, se sepa cuáles son los derechos de las personas, y que ahora en el 2013 el que hayan jóvenes desaparecidos en democracia, el que hayan sindicalistas muertos, de verdad para toda Latinoamérica debiera ser una vergüenza, porque uno tiene que tener el derecho a informarse. Es un derecho informarse y participar, porque en realidad lo único que te libera de este sistema que te hace sentir como un esclavo es la participación, el poder dar tu opinión, y esa opinión tiene que ser informada. Para eso nos tienes a nosotros una vez a la semana, que te venimos a dar algunos tics que tienes que tener presente, qué es lo que está pasando por otros lados de Sudamérica, cuál es la realidad chilena, argentina, venezolana, qué es lo que está haciendo el socialismo latinoamericano muerto en las dictaduras militares, que está renaciendo a nivel de continente, que somos todos hermanos y que en realidad todos los trabajadores tenemos que estar unidos. Aquí en Argentina, en Chile, en Venezuela, yo estoy en Argentina, pero aquí en Villa Jardín a eso me refiero. Y es hora de empezar a conversar las cosas, pues, a decir, bueno, yo creo que en realidad los políticos tienen que tener una posición más activa con la gente y dejar de pensar en sus propios intereses. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Le damos las gracias a nuestro amigo Ñame por el aguante. Vamos a terminar una canción para ti, precioso, si me estás escuchando, y si no, no importa, porque siempre estás en mi corazón. Te mando esta canción que se llama Esta fiesta eres tú, de Inti Illimani.